en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. ¿Bien? Vamos a destacar algunas cualidades de Moisés. Primero, se sentía indigno de semejante encargo que Dios le hacía. Dios le mandaba a hablar con los ancianos, los propios judíos, para que con la ayuda de ellos luego sacaran a Israel de Egipto. Notemos algunos argumentos de Moisés. Dijo Moisés, dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. ¿Qué es eso de fácil palabra? Ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Muchos piensan que él era realmente tartamudo, y eso es lo que a él le molestaba mucho. Él tenía ciertos complejos, y aparte de eso, dificultad, que es fácil de entender. Ahora, no estamos muy, muy seguros cuál era el problema de él. Ay, Señor, envíate ruego por medio de quien debes enviar. Por lo que Dios le dice a lo que él dijo ahora, se nota que él sugirió a Aarón, su hermano. Dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Él hablaba bien, pero no tenía carácter. Oh, si tan solo Moisés supiera lo que sucedería con su hermano, que hablaba tan bien, en el capítulo 32 de Éxodo. No es necesario buscar ahora, pero allí aparece el torito de oro. Así que él era un buen organizador para danzar en torno a un ídolo. Para eso servía a Aarón. Dios no necesitaba de este hombre. Que sí, hablaba bien y todo esto, pero ¿qué carácter tenía? No tenía carácter. Ahora, ¿por qué Dios le responde con otras interrogantes? Y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Dios planea de antemano. Algunos nacen ciegos, como el caso de Juan 9, hombre que nació ciego. Bueno, Dios quería que naciera ciego. Y allí claramente el Señor dice, porque le preguntan los que le acompañan, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Y el Señor dice, ninguno. ¿Para nacer ciego? Ninguno, ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Es decir, él nació ciego para que yo haga el milagro que voy a hacer ahora. Y le abrió los ojos. O sea, Dios sabe de nuestro dolor, del nacimiento de algún bebé que llaman luego, tienen un nombre ahora muy bueno, a los que no están, no son muy normales, persona especial. Que está muy bien. Sí. Dios, por alguna razón, lo hace. Que estoy seguro que aunque alguien crea que ya ahora entiende todo esto, no es posible. Porque Él es el que hace al mudo, al ciego, al sordo, al que ve, al que oye, al que habla, todo Él. Nada ocurre sin su voluntad. ¿Qué valor tenían para Moisés las palabras de Jehová cuando le dijo que Él mismo es quien maneja esas cosas y que Moisés no tiene que preocuparse por eso? Si Él hizo a Moisés tartamudo, es porque tartamudo lo necesitaba. Si no, no sería así. ¿O quién hizo al mudo, si al sordo y al que ve y al ciego, etcétera? ¿Tenía Moisés siquiera una pequeña margen para esquivar la misión a la que era llamado? No. Con Dios no funcionan las excusas, no sirven. Simplemente es imposible. Una vez que Dios dice, tú lo harás, no hay forma de escapar. ¿Era culto Moisés? sabía algo de su propio pueblo. ¿Qué quería decir Moisés según el versículo 13? Y él dijo: ay Señor, envíete luego por medio de aquel, casi dice, que yo te voy a sugerir. ¿Sabes quién? Aarón es un tipo que habla muy bien. ¿Y qué dice? Jehová se enojó contra Moisés y dijo: no conozco yo a Aarón. Es como decir: ¿acaso yo no lo conozco? ¿Crees que tú me tienes que informar quién es tu hermano, cómo es? Tú no lo conoces, pero yo sí lo conozco. Y si queremos saber un poquitito nomás de él, te voy a leer algo en Éxodo, capítulo 32. Y ahí encontramos un poco de la biografía de este hombre. Muy bien. Bueno, si leemos desde el versículo 1 del 32, será mucho, pero veamos el 5. Y viendo esto a Aarón, el 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar. Fíjense ustedes la mentalidad de ese Aarón. Dice: edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Es una supuesta fiesta para Jehová, con minúscula Jehová. Y al día siguiente madrugaron, para eso cualquiera madruga, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Es la primera reunión en uno de esos centros familiares, solamente que esto fue seguramente en el campo. Y bueno, pero increíble, esto lo ignoraba completamente Moisés. ¿De dónde sabría? Pero Dios ya veía este cuadro. Si ustedes siguen leyendo, hubo muertes allí, horrible todo lo que ocurrió allí como resultado. No cualquiera puede ser líder, puede pretender, pero no logra de ninguna manera. El líder tiene que ser muchas veces sufrido, tiene que ser tan fuerte como un yunque. El yunque es el pedazo de hierro bien duro, bien fuerte, que aguanta todo lo rojo, lo calentado al rojo, y el herrero lleva un mazo, un martillo, y le golpea hasta darle forma. Pero el yunque tiene que aguantar todo eso. Ese es el tipo de personas que Dios escoge para tareas como la que le tocó a Moisés. No podía conformarse con alguien que ni siquiera carácter tiene para decir al pueblo: ¿y ustedes qué se creen? Y ellos reclamaban porque Moisés no viene, igual que necesitan de papito. ¿Acaso Dios no nos ve? Él no tenía ni capacidad ni siquiera para eso. Y es notable, Dios le hizo ver a Moisés que él necesitaba ese hombre de carácter, pero al tiempo de ser hombre de carácter, fíjense el título que obtuvo Moisés a raíz de todo eso. En el libro de Números 12, versículo 3 dice: aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esto está en Números 12:3. Solo de dos hombres se dice en la Biblia que eran mansos. Ese es Moisés y Jesús. De ningún otro se dice, y menos en una forma tan superlativa como el caso de Moisés. Dios no trata con autosuficientes, orgullosos, muy destacados por su tal vez apariencia, o su voz, o sus títulos, sus hazañas que haya logrado por allí, aplaudidos por el mundo. No, esos no le sirven a él. Él necesita de alguien que, de quien se puede depender totalmente de ese hombre. Aquí es donde la pieza, por decirlo así, que sirve es aquel que siempre recuerda que si el Señor no, sin Él, sin el Señor, yo para nada sirvo. Yo soy nadie. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. ¿Cuál es la solución de Dios? A veces muy extraña. Dios tiene que moverse y Él sabe cómo moverse y cómo hacer y convencer a quien Él quiere que haga una determinada tarea. Por ejemplo, los versículos 14 al 16 de Éxodo 4. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Justo lo que a Moisés le faltaba, el otro tenía. Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará su corazón. Tú hablarás a él. Esa es la parte que uno dice, qué raro es Dios. En lugar de sanarle, ¿qué costaba? Sanar ahí nomás a Moisés y quitarle ese defecto que tenía. Él dice, mira, vamos a hacer así. Yo te voy a hablar. No quiero saber nada de Aarón. Voy a hablar contigo. Y tú le hablarás a Aarón. Así que tú le servirás ¿de qué? De Dios. Y él te servirá de boca. ¿Qué es mejor? Si a mí me dan esa opción, yo quiero ser Dios y no boca. Así que yo digo, ¿qué cosa más rara? ¿Por qué actuar así? Bueno, alguien podría decir, bueno, para dar participación a ambos hermanos. Bueno, usted puede pensar todo lo que quiere. Dios sabía lo que hacía. Él simplemente no quería saber nada de un hombre como Aarón, aunque era el sumo sacerdote. Era levita, era de la tribu de Leví, era importante. Por eso cuando luego, y veremos más adelante esto, hace un complot con María, su hermana, y tratan de decir, ¿acaso que Dios solamente trata con Moisés? ¿Y nosotros qué somos? También somos algo. ¿Algo qué? Ariana Gorda, ¿no? Como llaman aquí. Era todo lo que tenían para ofrecer, porque eran realmente idólatras, no tenían carácter, etc. Dios sabía mejor que ellos lo que eran. Fíjense bien. Él te hablará a ti, por ti, al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Es como decir, yo no quiero tratar con Aarón, así que mejor tú vas a ser de Dios para él. Algunas veces, notable, en toda esta historia de Moisés con Dios, etc., notamos que de repente el pueblo se va y danza y todo esto. Justamente una vez cuando él estaba en el monte y descendían, sale él y oyen él y Josué, que estuvo siempre con él y tenía muy buen oído, escuchaba y dice, parece que hay invasión allá, la gente está gritando. Moisés dijo, no, Moisés conocía muy bien la diferencia entre gritos de peligro y gritos de fiesta, y era gritos de fiesta. Yo oigo que hay cánticos allí y todo eso. Es así. Así es el pueblo. Y para poder manejarlo, entonces Dios a Moisés le dice, anda, y tu pueblo se descarrió. Tu pueblo. ¿Desde cuándo Israel era pueblo de Moisés? El pueblo de Dios. Pero así es Dios. Él no quería, cuando ellos se portaban así, ahí decían, arréglate con tu pueblo. Pero Moisés no tuvo otra alternativa que volver a Egipto, a su campo misionero. Veamos Éxodo 3, porque ¿dónde estaba Moisés? ¿De dónde lo llamó? Bueno, vamos a leer. Éxodo 3, 1 al 11. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, o grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Estaba Moisés allí sentado, meditando en el campo, en el desierto, y de repente a distancia ve que hay un montón de rastrojos, así, todo seco, que se está quemando. Bueno, eso se quemaría en cosa de segundos, pero hay fuego, se quema y se quema y se quema y nunca se quema del todo. Entonces Moisés dijo, a ver, voy a ir a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Era muy raro. Viendo Jehová que él iba, versículo 4, a ver, lo llamó Dios, de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, pues, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto, o de Egipto, perdón, a los hijos de Israel? Bueno, lo que leímos después de este capítulo, en el 4 ya, él tiene que ir primero a los ancianos de Israel, y él dice, ni siquiera eso voy a lograr. Ellos no van a creer que tú me hablaste. Pero ahora, en la primera parte, cuando él tiene que ir a Egipto, porque él ahora, en este momento, no está en Egipto, tiene que ir, volver, de donde él había huido de Egipto. Bueno, tenía que ir ahora, y él dice, bueno, ¿Faraón me va a escuchar? ¿Quién soy yo? Aparte, él tenía el problema que luego se menciona. Ahora, algunas preguntas. ¿En dónde estudió Moisés? Para ser nada menos que un legislador. Porque él tenía que escribir todas las leyes para una nación. Son alrededor de 612 mandamientos en el Pentateuco. ¿Quién los escribió? Moisés. Pero no eran de él. Dios lo inspiró. A alguien tenía que inspirar. ¿Cuántos títulos obtuvo? De licenciatura, doctorado, en leyes, psicología, filosofía, algo de teología, nada. Lo único que él hacía era cuidar ovejas, un poquito, un puñadito de su suegro, ni siquiera eran de él. Ese era su trabajo. Si queremos una respuesta autorizada para estas preguntas, debemos leer ahora en Éxodo 2. Estamos retrocediendo en vez de avanzar en capítulos, porque tenemos que ver dónde se crió él. Es un chico bien interesante. Versículos 5 al 10, Éxodo 2. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo, es decir, María, la hermana de Moisés, a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ven. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Fíjense ustedes cómo se maneja todo este teje y maneje. Muy interesante. Por un lado, Moisés nace en tiempos de persecución para matar a los varones. Ese faraón que estuvo en esa época, a toda costa quería disminuir la población hebrea, y para eso dio órdenes a las enfermeras, o parturientas, llámese como se llame, que cuando ven que el que nació es varoncito, que lo maten. Bueno, había algunas de ellas que dejaron, bueno, y quizá todas, que vivieran. Entonces el faraón se enojó, y ellas vinieron porque él las citó y dijeron: su majestad, ocurre que las mujeres hebreas son más o menos gordas, grandes, y las egipcias son chiquitas. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez vio, yo estuve en Egipto, ellos son así ligeramente tostadas, diríamos nosotros, y flacas, más o menos como nadie. Son flaquitas, no son muy fuertes, pero ellos dijeron que las hebreas eran muy fuertes, y ni antes de llegar la enfermera ya dio a luz. La va a matar ahí a la vista de la mamá. Entonces parece que funcionó, o simplemente Dios les dio la sabiduría y ellas actuaron así. Pero ahora, ¿cómo criar el varón? Entonces la madre de Moisés lo colocó en un carrizal, lo preparó un botecito, vamos a decirlo así, y lo colocó en las aguas, sobre las aguas. Y va allí la hija de Faraón, y la princesa camina allá y ve ahí sobre las aguas, y manda a alguien que vaya a ver y abra qué hay allí. Y al abrir estaba el bebé, era Moisés, estaba llorando. Entonces lo trajeron, y ella le dijo: este es de los hebreos. Ahí se presenta nada menos que parte de la familia. ¿Quiere que vayamos a buscar a alguien para que, a una mujer hebrea que lo críe? ¿O sí? ¿Quién fue la persona que lo crió? Su propia madre. Pobre aquellos que contra Dios quieren levantar el dedo. No funcionó. Así que no solamente lo crió con ayuda, digamos, alimento, ropa, lo que fuera, educación, todo del palacio del faraón. Dios burla las intenciones de los hombres. Por eso, vean lo que está pasando ahora en relación a los israelíes. Cómo ladran contra ellos, entre otros el presidente de Irán, etcétera. Pero cómo Dios se está burlando de todo esto, ya mismo. Noten, mientras todo esto ocurre, uno diría, ya en cualquier momento ya, y uno de los oficiales del ejército de iraníes dijo: es solo cuestión de 9 minutos, en 9 minutos destruimos a Israel. Bueno, él tal vez puede 9 minutos tomarse una copita de champán, pero no va a destruir. Ya mismo Dios está mostrando cómo van las cosas. Y yo creo que hay mucho temor en Irán para que no ocurra lo que está ocurriendo ahora mismo en Siria y en otros países. Muy probablemente. Mientras tanto, naturalmente Israel, cruzado de brazos, solamente mira. Siempre en guardia, pero están mirando por dónde van las cosas. Dios sabe cómo obrar. En los días de Moisés, no habría Moisés si no fuera Dios desde el primer momento. Y Dios burló todas las intenciones del monarca contra quien no había palabra. Si dijo Faraón, dijo y se acabó. Pero detrás de todo esto estuvo Dios. ¿Saben qué significa el nombre Moisés? Salvado de las aguas, en hebreo. Ahora, ya sabemos que el mar turbulento es muchas veces comparado con el mundo. El mar que levanta olas muy altas y es un peligro, se compara con el mundo impío. Por ejemplo, en Isaías 57, 20 y 21, cuando se usa mar en términos o en forma alegórica, dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quieto, no puede estarse quieto, perdón, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y luego, 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Escuche esto todavía. En Isaías 17, versículos 12 y 13, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Esto en Isaías 17, 12 y 13. Y en Apocalipsis 17, versículo 15. Todos estos textos hablan de lo mismo. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Más claro no puede ser. ¿Cómo es posible que Dios haya escogido a un hombre sin la necesaria, hoy diríamos, preparación académica, encomendándole un trabajo de tanta responsabilidad? Bueno, los apóstoles que el Señor escogió no los encontró en alguna universidad o instituto teológico allá en Jerusalén. Él no fue a buscar allá. Él fue al lugar de gente menos intelectual o intelectuales. Él fue al mar de Galilea, porque allí había dos ingresos para los que trabajaban. Uno era la pesca y otro era la agricultura. Es muy lindo alrededor del mar de Galilea, sobre todo un lado, ese es muy lindo. Y ahí estaban esos que trabajaban. ¿Por qué? Porque él necesitaba gente sufrida, decidida. El pescador tiene que sufrir mucho y tiene que ir a pescar donde hay pesca, no donde uno se puede sentir cómodo. Y a veces hay pesca donde es muy peligroso acercarse, pero tiene que ser así si se quiere pescar algo, si no, no saca toda la noche ni siquiera un bagre. Bien, Dios busca hombres también que estén dispuestos a sufrir todo cuanto su trabajo, el que Él encomienda, reclama. ¿En qué escuela o sinagoga estudió el mismo Jesús? ¿Cuál fue el título de él? Nulo, nada. Si queríamos, digamos, acusar a alguien de ignorante, él sería el número uno. ¿Dónde está el texto? Juan 7:15. En Juan 7:15 dice: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra? cambia la palabra letra. ¿Cómo sabe este leer? Porque no lo vieron nunca ir a la sinagoga para estudiar la lectura. Sin haber estudiado. Por eso, ¿qué se puede exigir de los apóstoles? Ellos sabían que él era de una aldea insignificante, Nazaret. Y de profesión era carpintero. O sea, no solamente José, el esposo de María, era carpintero, Jesús también era carpintero. ¿Dónde dice eso? Marcos 6, 1 al 3. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero? Ahí está. ¿No? Este es el carpintero. Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. No podían entender. La gente no tenía preguntas cuando se trataba de la aldea donde Jesús se crió. Todo el mundo sabía dónde era. Y tampoco se sorprendían ni ignoraban quién era o quiénes eran sus hermanos. Jacobo, José, Simón y Judas, más algunas hermanas, todas sus hermanas. Para ellos Jesús era hijo de José y de María. Ellos no tenían en cuenta eso de su concepción milagrosa. Ellos sabían que José, el esposo de María, era carpintero. Eso la gente lo sabía. Sabían también que Jesús mismo era carpintero. ¿Quién sabe cuántos de ellos le entregaban algún trabajo? A ver, Jesús, queremos que me haga tal cosa, esta silla. Puedes hacerme tal o cual cosa, o tal vez una cuna para una familia joven, o sea, matrimonio joven. Si no fuera quien realmente era, yo creo que hoy lo llamaríamos un buen carpintero, pero analfabeto. Pero él no era un analfabeto, él leía, ¿y cómo leía? Fue él mismo quien había escogido a Moisés, muchos años antes. ¿Qué busca Dios en el hombre que ha de servir? En aquel hombre que realmente quiere vivir una vida consagrada. Primero debe ser alguien que se siente incapaz de asumir la responsabilidad que se le presenta. Si se siente muy capacitado, es un peligro. Segundo, debe ser alguien que no se deja llevar fácilmente por el qué dirán y el cómo lo hago, ya que el hombre que será útil para el Señor sabe muy bien que él no va solo. El Señor le va a acompañar y le va a guiar en todo. Tercero, debe ser alguien que no podrá sobrevivir sin aceptar el llamado. Moisés se trataba de dar pataleos por acá y por allá y argumentos uno y otro, caía por nocaut cada vez. Pensó pelear en el cuadrilátero con Dios. Cuarto, debe ser alguien que no dudará de que el Señor es quien lo llama. No estará consultando con nadie. ¿Qué crees tú? ¿Será que el Señor me llama? No. Quinto, debe ser alguien que no le interesa mucho contar con comodidades materiales, ni busca elogios ni admiración. Simplemente no puede evitar el llamado. Sexto, debe ser alguien que pasa sus momentos de oración a solas con el Señor. Nadie sabe de su vida de oración, solamente él y el Señor. Séptimo, debe ser alguien que no teme quedar sin colaboradores. Y no olvidemos que Moisés tuvo que verse acusado hasta por sus más cercanos colaboradores, Aarón y María. En el libro de Números, capítulo 12, 1 en adelante, dice: y María y Aarón contra Moisés, a causa, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. Ustedes saben que cuando uno se casa por ahí, habrá alguien que va a hablar, especialmente en la familia. Ah, ¿por qué se casó con esa? Mire qué nariz tiene. O miren, miren qué boca tiene. O miren qué fea que es. ¿Acaso uno podía casarse con una mejor y todo eso? Siempre. Ustedes van a escuchar que hay eso. Y metieron la cuchara en el plato de Moisés también, sus dos hermanos, Aarón y María. Pero era serio. Mucho cuidado. Él tenía la protección de Dios. Él había, dice, él había tomado una mujer cusita, es decir, él se casó y se había casado con una mujer de Cus, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. Es decir, él es el único que manda todo. ¿No ha hablado también por nosotros? ¡Ajá! Alguien oyó que ellos no imaginaron. Y lo oyó Jehová. Oyó estas palabras. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Yo creo que María estaba así. Y Aarón también. Está muy asustado. Ajá, sospecharon. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Ahora llamemos. Moisés, quédese por ahí. Vengan ustedes dos. Lengua larga. Tengo para ustedes algo. Y él les dijo: oídme ahora mis palabras. Dios habla a Aarón y a María. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cambia la palabra casa por asuntos, en todos mis asuntos. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Tan tontos eran. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. O sea, Dios se fue enojado de ellos. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. María quedó leprosa en ese momento. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés: oh Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: fíjese usted el corazón de este hombre. Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si tu padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento, exactamente como tenían que ser echados los leprosos, por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aterot y acamparon en el desierto de Parán. ¿Por qué Dios dijo que ella tiene que ser leprosa por 7 días? porque quería que todo el pueblo se entera que no hay acepción de personas, que la familia donde, que se componía de esos tres, Moisés, Aarón y María, no eran leche, vaca sagrada para Dios. Eran tratados igual como el resto. Y como ellos tenían que quedar allí 7 días para que ella pudiera unirse con el pueblo, para que quede sin lepra, todo el pueblo se preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos? ¿Por qué no podemos continuar? ¿Por qué ya no seguimos? María todavía no vino. ¿Y por qué no viene? Y no viene porque está leprosa. ¿Y por qué está leprosa? Y así, cuchi, cuchi, cuchi, por todo el mundo, todos supieron. Todo el mundo supo. Y es lo que Dios quería, para que aprenda la lección. Y el día de mañana no vuelvan a hacer lo mismo. Dios no se complace en castigar a nadie, pero tuvo que hacerlo. Además, debe ser alguien que tiene carácter. Fíjense en las palabras de Tito, capítulo 1, versículos 7 y 8. Debe ser alguien que tiene carácter, que debe, digamos, saber lo que cree. ¿Y por qué lo cree? Voy a leer el texto. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ser dueño de sí mismo es decir, esto es lo que yo creo y se acabó. La Biblia lo dice y tú puedes inventar lo que quieres. Tito 1, 7 y 8. Debe ser alguien que jamás hablaría o doblaría sus rodillas, mejor dicho, ante un becerro de oro. Aarón no servía para esto. Equivalente hoy a permitir las alabanzas del desorden. Las hay muchas, supuestamente alabanzas. Y finalmente, el hombre de la talla de Moisés jamás se rinde, jamás dejaría el ministerio que el Señor le había delegado. No porque a veces no lo quisiera hacer, sí, hubo momentos, pero él no pudo dejarlo porque Dios no se lo permitiría. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo no sirvo para ese trabajo. Dios dijo, Moisés, no hablas así. Yo no te voy a escuchar. Hay algunos casos muy interesantes de ejemplos de hombres recientes, relativamente recientes, de que sufrieron para ver cómo Dios usa a personas enfermas, inválidas, cojos, mancos, medio ciegos o casi del todo, y usan milagros, hace milagros con ellos. Eso es no tan fácil. Una dama llamada Amy Carmichael, ella nació en 1867 en Millsall, era el condado de Down, en el norte de Irlanda. Después de la muerte de su padre, fue a Inglaterra a vivir en el hogar de Robert Wilson, quien fue el cofundador y también director de la convención Keswick, que era una asamblea de verano de los evangélicos ingleses. Bajo la influencia de Wilson, Amy se interesó mucho en las misiones y en 1893 se embarcó rumbo a Japón con la primera misionera Keswick, con la Iglesia Sociedad Misionera, después de pasar un poco menos de 2 años en Japón y Ceilón, fue obligada a regresar a Inglaterra debido a su precaria salud. Ahora, en noviembre de 1895, esta misma Amy partió una vez más de Inglaterra a trabajar con la sociedad misionera que trabajó antes de la iglesia de Zenana de Inglaterra, en el sur de India, realizando viajes misioneros a través del territorio. Se advirtió de que muchas jovencitas en la India eran ofrecidas por sus padres o guardianes como prostitutas en el templo de sus dioses, una práctica que fue prohibida más tarde. Bueno, conmovida esta mujer misionera por la situación de estas jóvenes, Emmy comenzó a, digamos, rescatarlas, librándolas de su destino. Para 1901, ella, junto con los colegas y convertidos de la India, de sus muchos viajes, se establecieron en Donavur. Y en 1926 fundó la Fraternidad Donavur, que era un hogar y escuela para niñas rescatadas. Allí, las adolescentes hindúes eran educadas y entrenadas para servir a Dios como enfermeras cristianas, maestras y ya eran evangélicas. Emmy fue conocida en la fraternidad de su grupo como Ama, palabra que para ellos significaba madre, y como líder de la comunidad estableció, digamos, patrones elevados de comportamiento para ella y sus colegas. Tan comprometida estaba con India, ese país, que desde el tiempo que llegó, en noviembre de 1895, nunca regresó a Inglaterra. El 24 de octubre de 1931 visitó el dispensario de Donavur y se preocupó por el apoyo financiero a la confraternidad, buscando la dirección de Dios respecto al dinero. Permaneció silenciosa por largo tiempo y luego oró. Aquí está su oración: haz cualquier cosa, Señor, que me haga apta para servirte y ayudar a mis seres queridos. Breve oración. ¿Dio respuesta? Más tarde, ese mismo día, mientras caminaba en dirección a una casa que había arrendado para otro dispensario, allí, en medio de la oscuridad, se cayó dentro de un pozo que había sido recién cavado. Se rompió una pierna, se le dislocó un tobillo y se torció la columna vertebral. Como resultado de la caída, permaneció postrada en cama sus últimos 20 años. Haz lo que quieras, Señor. ¿Recuerdan ese himno? Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Si no está dispuesta a todo, no cante. A pesar de todo, sigue diciendo su biografía. Desde su lecho, permaneció a cargo de Donwell y también escribió prosa y poesía, gracias a lo cual el trabajo de Donwell llegó a ser conocido en el mundo. Murió el 18 de enero de 1951. Luego sigue: todo indica que la caída de Emmy en 1901 fue la respuesta de su oración. Haz lo que quieres. Bueno, yo quiero que quieres con la columna torcida, con el tobillo roto, con una pierna rota y cosas por el estilo. Está bien contigo. Esa es una dama, pero vamos a tocar también a un caballero. Charles Spurgeon. Cuando yo comencé a ver esto, ni yo conocía su biografía a este punto. Este hombre, Spurgeon, nació en Kelvedon, una aldea en el condado de Essex, al oeste de Inglaterra, día 19 de junio de 1834. fue uno de los pastores bautistas más grandes de todos los tiempos, y todavía hoy en día se le conoce como el príncipe de los pastores. A lo largo de su vida evangelizó alrededor de 10 millones de personas y a menudo predicaba hasta 10 veces por semana en distintos lugares. Sus sermones han sido traducidos a varios idiomas y actualmente existen más libros escritos por Spurgeon que de cualquier otro escritor cristiano. Su vida estuvo tan colmada de gracia, de dones y de trabajo, y hay tanto escrito por él y sobre él que me tomaría muchos días para hablar de todo lo que hizo en la obra de Cristo. Sin embargo, lo que muchos ignoran, yo estuve con ellos también, es que pese a todo el trabajo que desempeñó para el Señor, estaba aquejado de serios problemas de salud. Era propenso a la depresión, combinada con una grave gota, enfermedad que también contribuía en su depresión. Spurgeon predicaba fielmente en el Tabernáculo Metropolitano en el centro de Londres, al igual que se hacía cargo de numerosas predicaciones y otras responsabilidades durante la semana. El mes de julio de 1888 estaba tan enfermo que no podía ni siquiera escribir. No fue sino hasta el mes de diciembre, cuando estuvo lo bastante bien para emprender viaje a Menton y pasar allí un periodo de recuperación. Al final del año, aún batallando con la gota, tuvo una mala recaída y no regresó a Londres hasta febrero de 1889. Siguió otro invierno en Menton y a principios de 1891 parecía haberse recuperado un poco. Sin embargo, las continuas demandas de la guerra espiritual demostraron ser demasiado. Él era consciente de la batalla de su costo. En marzo de 1891, un predicador de nombre E.H. Ellis partió para Australia. Spurgeon se despidió de él con estas palabras: "Adiós, Ellis, nunca volverás a verme, pues esta lucha me está matando". Fue solamente un mes después cuando la enfermedad final comenzó. Cuando llegó el verano, se vio obligado a retirarse del púlpito, aquejado por lo que él denominó nerviosismo fortísimo. Predicó durante varias semanas más, cumpliendo con un sermón el domingo, o culminando, mejor dicho, 7 de junio de 1891. Al día siguiente emprendió viaje para Stanbourne, escenario de felices recuerdos de su niñez, en donde estuvo muy enfermo aproximadamente por 3 meses más. Spurgeon se recuperó un poco, pero su fin se acercaba. Su último acto de servicio público para el Señor fue anunciar el himno que ponía fin a un tiempo de adoración, el 17 de enero de 1892. Hacia el fin del mes ya no era capaz ni siquiera de hablar. Al llegar el día 28, su salud había degenerado hasta el punto de la completa inconsciencia. Partiendo para estar con el Salvador, la noche del domingo 31 de enero de 1892. Su batalla había terminado y, claro, entró a gozar con el Señor. Bueno, usted dirá, a mí no me interesa mucho eso. A mí sí me interesa. Todos nosotros los que estamos trabajando para el Señor. Yo nunca, nunca soñé lo que el Señor quería hacer conmigo. Muchas cosas no las esperaba. Otras he provocado. Y otras tantas tal vez provocaré todavía, yo no sé. Pero me enseñó lecciones muy buenas y muy fuertes y muy dolorosas. Pero saben, estoy muy agradecido. Y yo creo que Moisés y tantos otros como estos misioneros, ellas y ellos, porque indistintamente varones y mujeres, se han sacrificado mucho. Creemos que necesitamos muy buena salud para ser útiles para el Señor. No, Señor. Muy mala salud. Por eso Pablo fue muy claro cuando dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. He rogado por 3 veces, quítame este aguijón. Y me dijo, bástate mi gracia. Yo también le estoy pidiendo, cada día, Señor, mi tobillo me duele. José, bástate mi gracia. Yo ya sé de antemano la respuesta, pero igual le pido. No es que yo creo que el Señor va a cambiar, pero Él no dijo a mí esas palabras, dijo a Pablo. Después hay otro problema más que yo le pido. Mucho, mucho tengo que agradecerle, pero es doloroso. Si no nos duele nada, algo está mal. Probablemente todo esté bien en el cuerpo, la circulación, la presión sanguínea, todo eso está bien. El problema es espiritual. Cuando una persona está bien, Satanás tiene su banquete con la persona que no tiene problemas físicos. ¿Qué le parece si oramos, Señor? Te pido que me hagas enfermo. No, yo no voy a hacer eso, dirá alguien. Bueno, si usted no está interesado en servirle de una manera especial, no lo haga. Yo pasé por un periodo bastante difícil. Los hermanos oraron, hicieron muy buen trabajo, me acompañaron. Creo que entre otras cosas aprendimos lo que es orar, persistir en la oración, perseverar en la oración, unirse en oración. Eso no lo conocíamos. El Señor dijo, mira José, yo te voy a enseñar varias cosas al mismo tiempo. Una mañana cuando desperté, creía que soñaba. Movía ese brazo izquierdo. ¿Y qué me está pasando? Y preferí que fuera sueño, pero no era sueño. Y cuando traté de levantarme, como si fuera una mano, me tiró a la almohada. No, no puede ser, pensé. Me voy a levantar. ¿Quién me voy a levantar? Ni lo más remoto del mundo. Imposible. Todo eso comenzó así. Y yo no sabía lo que todavía esperaba. Tampoco sabía cuán brillante sería el fin. Aunque no sé si ya está el fin. Tal vez no. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por la claridad de ella. Pedimos que la misma quede grabada en nuestro corazón y que podamos alabarte. Así sea todo muy fácil, la vida, bueno, con buena salud, no tenemos problemas con los vecinos, estamos sirviéndote, tenemos libertad, nuestro templo abierto, predicar el Evangelio por la radio en la forma que queremos. Te damos gracias por todo eso, pero al mismo tiempo no permitas que asumamos que esto es una licencia para vivir una vida alejada de ti. Líbranos de tal cosa. Te pedimos que tú seas quien hagas esta obra. En el nombre de Jesús. Amén.